pero una de las cosas que nos va a involucrar hoy es hablar sobre lo que sucede cuando una madre detecta que un hijo, una niña, un niño fue abusado, lo que significa ese abuso, lo que significa que se encuentre con ese error, con esa desesperación, y tener que recurrir a la justicia, y la justicia encontrarse con ese laberinto judicial y con ese falso SAP que tienen, y que es el síndrome de alienación parental, donde se encuentran con peor que antes. Y realmente la fuerza que tienen muchas madres, madres protectoras, que están llevando adelante esta manera de salir adelante de esto, es lo que nos hace hoy encontrarnos con esta entrevista, que es con Verónica Villamarín, que es madre protectora, y nos va a contar un poquito seguramente de lo que también va a pasar mañana. Mm-hmm. Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno. Entendemos, ¿no?, qué es lo que pasa cuando alguien, y tenemos ese, las madres, acá lo hemos tomado varias veces, pero me gustaría que vos nos digas qué significa cuando una madre denuncia el abuso de su hijo o su hija. Bueno, no solo el abuso, sino cualquier otra situación de violencia a la que estén sometidos nuestros hijos. Lo que sucede es que hoy en día lo que podemos decirle a cualquier madre que empieza la defensa de algún hijo es que no judicialice la situación. ¡Epa! Lamentablemente la justicia nos termina de dar el golpe que quizás nos faltó para hundirnos después de salir de una relación violenta. ¿Y qué se hace entonces? ¿Cómo? ¿Y qué se hace? Y lo que se hace es luchar. Lo que se hace es luchar, es organizarse, es unirse a otras madres y tratar de visibilizar que, por más que quieras salir de una situación de violencia, la justicia te sigue dejando en ese lugar, te sigue victimizando, te sigue estigmatizando como madre, como mujer. Siempre está esta idea dando vueltas en la sociedad de que a ninguna madre se le saca un hijo, de que cualquier mujer que va a la justicia, que recurre a la justicia, recibe un trato preferencial por sobre los hombres. Y muchas, después de pasar de situaciones de violencia, caemos en un juzgado o en alguna instancia penal también. Y lo que nos encontramos es que esto es totalmente falso, que en realidad se ensañan con las mujeres madres, se ensañan más si estás empoderada, y con los que quedan totalmente invisibilizados acá son los niños. Imagínate que si pasamos nosotras por situaciones perversas de la mano de la justicia, los niños quedan invisibilizados, no los ve nadie, ni los defiende nadie. Por eso un poco es esta jornada de mañana. Lo que empezamos a entender las madres es que no tenemos que dejar de perder nuestras energías en un juzgado, y que tenemos que empezar a unirnos, a pensar, a debatir y a buscar una salida que no sea terminar abriendo un expediente, sino que sea visibilizando una forma más de violencia de género y una forma más de violencia hacia los chicos que está totalmente silenciada. Por eso el nombre de la jornada también. Buen día, Verónica. Buen día. Villamarín. Mi nombre es Daniel. A mí por lo menos me sorprendiste. Habrás escuchado que en el aire dije epa cuando vos hiciste la propuesta de no judicializar. Nosotros acompañamos a varias madres, ya sea por violencia de género o ya sea en el caso particular de abuso, desde hace ya años, y habíamos visto lo que ocurría como una suerte de laberinto, un laberinto de tormentos, además, ¿no? Es decir, con una serie de cosas dentro de lo que es encarar el sistema judicial. Ahora, no judicializar es una forma de decir. Ajá. En el sentido de que sabemos a dónde nos estamos metiendo. No hay otra forma de salirte o de cuidarte si no es a través de la justicia. Lo que pasa es que después los mecanismos no funcionan. Cuando vos estás 3 meses para pedir una perimetral por una situación de violencia que está incluso hasta filmada, claro, pero que te ponen trabas para llegar a esa perimetral, y a veces las trabas son absurdas y te quedás todo un día discutiendo adentro de un juzgado, incluso con pericias psicológicas que determinan que lo que estás diciendo y lo que estás defendiendo es verdad, pero tenés del otro lado una pared que te dice no podemos darte la perimetral, tenés que esperar, acá se están violando los derechos de un progenitor, pero acá se están violando los derechos de mis hijos y se están violando mis derechos primero, y ustedes cuidan los derechos de un progenitor. Lo que la forma en la que lo dije de no judicializar es una manera de visibilizar que cuando entras a un juzgado, porque tenés que recurrir a la justicia de alguna manera, es un nuevo golpe el que vas a recibir. Entonces se necesita que haya un acompañamiento de esa madre, eso claro. Es lo que entendimos muchas de las que pasamos por esta situación. Yo hace 3 años que estoy judicializada, y entendimos que había que acompañarnos y había que apoyarnos en otras mamás y había que ayudar a otras mamás con nuestra propia experiencia, porque si no te acompañás en este proceso, si no te rodeás de una buena terapia, de un entorno que te sostenga cuando tenés que ir a una audiencia, a una entrevista, es muy difícil poder continuar un camino judicial, es muy difícil. Claro. Generalmente terminás abandonando, aunque sea temporalmente, para poder sobrellevar después la presión a la que estuviste sometida como madre, porque aparte lo que te están tocando son tus hijos. Entonces no tenés otra manera que pelearla con todo. Pero es muy fuerte el golpe que se recibe al judicializar estas causas. Sí, sí, aparte que a veces ha terminado, por lo menos en lo que nosotros hemos acompañado, con situaciones ya casi perversas, ¿no? Como es la revinculación, la exigencia de revinculación. Por supuesto, las revinculaciones de niñas que fueron abusados con sus propios abusadores es algo que es súper normal en una causa por abuso sexual en la infancia. Sí, me parece que es importante cómo ustedes están tomando entonces estas jornadas que van a hacer, porque tiene que ver más una parte psicológica, porque por lo que vos contás también necesitan la ayuda muchísimas madres para poder exteriorizar esto y para poder ver cómo enfrentan todo esto, porque como bien decís, tenés que judicializar, pero también tenés que poder enfrentar esto y tenés que de alguna manera potenciarte entre todas, y creo que esto es lo que están haciendo y están logrando llegar a muchísimos lugares de todo el país, ¿no? Es lo que nos propusimos y entendemos que también es el camino, porque individualmente esto te termina matando y no terminás quizás de defender a tus hijos. Hay madres que hace décadas que están peleando por defenderlos. Entonces entendimos que el camino era otro y era hacer una fuerza aún más grande de la que pueda tener el Poder Judicial o de la que pueda tener el patriarcado en realidad a través del Poder Judicial, ¿no? Sí. El patriarcado sin el Poder Judicial queda a trunco en algún punto. En el sistema patriarcal necesita del sistema judicial y nosotras tenemos que demostrar que eso también es una forma más de violencia. Y esto pasa en todo el mundo, no es algo que pasa en Argentina nada más. Entonces, la jornada de mañana lo que implica es el compromiso de un montón de personas, sobre todo mujeres, que trabajan en el sistema judicial, desde peritos psicólogas, desde operadoras de la justicia, porque también hemos contactado trabajadoras de la justicia que sufren la violencia de género desde adentro o en el ámbito laboral. Entonces estamos de alguna manera tejiendo redes, y esas redes, y esto nos enseñó el feminismo, que esas redes mueven lo que sea y visibilizan. Sí, la importancia de que, o sea, no son solamente las madres las que están convocando y tomando este camino, sino, como bien vos decís, una cantidad de personas que tienen, o mujeres que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con la parte de la justicia, como para poder salir de esto sumamente empoderadas. Sí. Bueno, la jornada está pensada por Ana Quiroga, que es la directora de la Escuela de Psicología uh-huh. Social Pichón Rivière, uh-huh. y por Mariana Vargas, y bueno, desde ahí las Madres Protectoras nos subimos esta jornada al hombro. Andrea Vázquez también, que es una de las Madres Protectoras del Frente. Nos subimos esta jornada al hombro y la impulsamos porque queremos que se replique, queremos que esta sea una jornada que luego pueda replicarse en muchos otros ámbitos, en muchos otros espacios, y es una jornada horizontal, no es una uh-huh. jornada en la que va a haber panelistas uh-huh. o oradores, o sea, es una jornada horizontal en la que se van a hacer grupos, se van a hacer talleres, y todos uh-huh. vamos a poder participar, y uh-huh. todos vamos a poder pensar en estrategias para poder salir de este agujero negro en el que nos mete la justicia. Sí, entendemos que antes de llegar al SAP hay otras situaciones ya que van vulnerando los derechos de la mujer que ha escuchado a su hija y llega a esa situación, ¿verdad? Pero el SAP en particular parecería que fuera un argumento que, si bien, por lo que entendemos, no debería ser aplicado en la justicia, por eso no lo nombran, ¿no? Está prohibida la aplicación del SAP. Claro, pero sí lo usan. Lo usan y lo usan con otras denominaciones. Yo mucho legal, vocabulario legal no tengo, pero lo he visto como inoculación o manipulación. Sí, claro. Como que la madre puede de alguna manera uh-huh. emitir ciertas energías al cerebro de los hijos, claro. y meter ahí cosas. Inventar como cosas. Por ejemplo, que fue abusado sexualmente. Claro. Uh-huh. Sí, sí. Y la verdad que es una locura pensar eso, y es una locura sobre todo cuando está expuesto en pericias psicológicas, en cámara Gesell. Pero se sigue insistiendo que la mujer es la que utiliza a los chiques para ponerlos en contra del progenitor. Se sigue insistiendo desde la justicia en esto. Y el SAP es una forma más de violencia hacia nuestros niños. Es una forma de violencia hacia nuestros niños, porque se desoye la voz de ellos. Totalmente, totalmente. Verónica, puede ser que alguien esté escuchando, porque calculo que también es muy difícil poder uno descubrir estas cosas, porque uno no debe querer ver que eso sucede en su casa, en su familia, con el padre de sus hijos. ¿Vos podés dar alguna dirección de, no sé, un correo electrónico, algunos datos como para que puedan contactarse con Madres Protectoras? Bueno, si me quieren buscar a mí, que por ahí es más fácil, después les voy a pasar un mail. Mi nombre es Verónica Celeste Villamarín, así me encuentran en el Facebook. Y el Frente de Madres contra el inexistente SAP y la violencia judicial es nuestra página de Facebook también. Bien. Exacto, perfecto. ¿Nos recordás dónde y a qué hora? Mañana es de 9 a 18 en 24 de noviembre y Carlos Calvo. Exacto, muy perfecto. Bien. No hay que inscribirse, no hay nada, como lo dice. Es sin inscripción y me parece que va a ser una jornada súper concurrida. Porque estuvimos dando mucha difusión y es algo que se está esperando y que es súper necesario para nosotras, para esta lucha y para los chiques. Por supuesto. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias a ustedes por el compromiso. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, es Verónica Villamarín, justamente es una de estas madres protectoras que va a estar mañana en esta La Justicia Patriarcal y las Violencias Silenciosas hacia Mujeres y Niñas. Y hay un contacto también que es Jornadas Nacionales Violencia, @gmail.com, si alguna tiene que ver. Y no se olviden que es mañana de 9 a 18 en la Escuela de Psicología Social Pichón Rivière, en 24 de noviembre, 997.